Hola, muy buenas a todos y todas. Yo soy Boro y este es un nuevo vídeo del canal de Boro MV, vídeo motero. Vamos a hablar de MotoGP, vamos a hablar de MotoGP desde el circuito de Assen, que ya es un valor añadido más, y de una carrera que ha estado como que muy, muy interesante con varios puntos clave que han sido deslumbrantes. Vamos allá. Bien, como os decía, varios puntos clave que han sido deslumbrantes y muy claves, muy claves. Primero, un desacuerdo. En completo desacuerdo con el comentarista, con el señor Ricard de Dazón, diciendo que, bueno, que Aleix tendría que haber tenido un poco más de cuidado porque también se juega el subcampeonato. Señor Ricard, Aleix hoy tenía que ganar. Sí o sí. O ganar o caerse. ¿Por qué? Pues porque si tu principal rival en la lucha por el título, que además va muy destacado de ti, tiene un problema y no puntúa, tú tendrás que sacar los máximos puntos posibles aprovechando esta circunstancia, ¿no? Bien, dejamos esto de lado, pero ha sido algo que me ha llamado muchísimo la atención, no sé, en fin, no sé, son estrategias un poquito raras que tienen algunos. Bien, lo dicho, aunque han amenazado unas gotitas de lluvia en el último tercio de la carrera, se ha disputado en seco, que era algo que yo creo que todo el mundo quería, yo creo que todo el mundo quería en Assen, y Fabio Quartararo se ha ido al suelo, ¿sí? Además, en una maniobra absurda, precipitada, poco reflexionada, no tenía ningún sentido hacer lo que ha hecho, quedando toda la carrera por delante. Es que ha sido en el primer tercio de la carrera, es que quiero decir, no tiene ningún sentido lo que ha hecho Fabio Quartararo hoy. Una curva en la que no cabía, y si cabía, no tenía por dónde salir, o sea, un despropósito, aunque Aleix ha hecho posible la magia. Pero eso también lo comentaremos luego. En todo caso, Fabio Quartararo no ha puntuado, se ha caído una vez, casi se lleva por delante a Aleix Espargaró. Insisto, tenía ritmo y tenía todas las oportunidades de llevarse un enorme puñado de puntos, aunque luego veríamos que quizá Aleix ha sido el más fuerte en la carrera. Pero bueno, pese a no haber ganado, pese a no haber ganado. En todo caso, Fabio Quartararo, un cero, luego le han obligado a salir a pista por si llovía, amenazaba lluvia. A regañadientes accedió, volvió a caer, un apéndice aerodinámico lo perdió, o sea, no ha sido el fin de semana de Fabio, o por lo menos no ha sido el domingo de Fabio. Aleix, el protagonista. Y luego os comentaré también otra cosa con la que no estoy de acuerdo, pero bueno, Aleix ha hecho un verdadero carrerón, no ha sido culpa suya, Fabio lo ha retrasado, ya tuvo suerte de no irse al suelo. Y lo retrasó hasta posiciones, pues muy atrás. Ahora mismo no recuerdo, pero bueno, muy atrás, muy atrás. Pero claro, es que empezó a marcar vuelta rápida de carrera, una tras otra y tras otra vuelta. Con lo cual ha sido el piloto con mejor ritmo y con el ritmo más alto de todos cuantos competían. Lo que me hace pensar es que en condiciones de, sin haber tenido este percance, ¿hasta dónde podría haber llegado? Pues probablemente podría haber ganado. No sabemos si Pecco Bagnaia ha rodado al límite de sus posibilidades, porque yo tengo mis dudas. Tengo mis dudas porque Bezzecchi, que ha sido pues un rookie que está haciéndolo espectacularmente bien, igual que Dijan Antonio, en cuanto le apretaba un poquito, Pecco respondía con un tiempo más bajo, se distanciaba. Con lo cual tengo mis dudas si ha rodado siempre al límite. Por lo menos en el último, la segunda mitad de la carrera no ha necesitado rodar al límite. ¿De acuerdo? Bien, independientemente de los neumáticos blandos, medios, duros que han montado unos y otros, parece ser, según comentarios de Michelin, que en esta carrera todos los compuestos, todas las carcasas eran muy similares. Eran cuestiones de matiz, simplemente. No, un blando podía, ellos lo certificaron para aguantar toda la carrera, con lo cual no había grandes diferencias. Los duros no eran muy duros ni los blandos eran muy blandos. En todo caso, han habido diferencias de elección, pero no han parecido que fueran determinantes a final de carrera. Bien, lo que os decía, la segunda parte de lo que no estoy de acuerdo con los comentaristas de DAZN. Y en esta ocasión estaba Lorenzo, y creo que Jorge debería de imponer más su criterio porque es piloto. Se le nota mucho en sus comentarios, pero muchísimo, y sigue siendo piloto. Pero bueno, hablaron muy poco de Maverick Viñales, muy poco de Maverick Viñales, y ha hecho un tercer puesto como una casa, evidenciando cada vez más acoplamiento a la Aprilia, evidenciando un ritmo de carrera muy interesante, adelantando pilotos. Maverick está en ascenso claro, contundente y manifiesto. Me queda, mientras estaba viendo la carrera, digo, bueno, ¿cuándo llegará ese punto de inflexión en el que Maverick será más rápido que Aleix? Si es que se produce, cuidado, probablemente no se produzca, pero si es que se produce, ese momento va a ser muy interesante de vivirlo, ¿no? Por lo menos como aficionado, ¿no? Maverick tiene una calidad de pilotaje tremenda, está en un buen sitio, lo están tratando como él necesita que le traten, y eso es importante también. No todos los pilotos son caracteres de pistolero, evidentemente, y lo están sabiendo llevar muy bien, sin prisa, sin pausa, con solidez. Oye, genial, ha hecho una carrera fantástico, tercer escalón del podium, que ha estado comandado por Pecco, segundo Bezzecchi, tercero Maverick. ¿De acuerdo? Bien, cuarta posición para Aleix Espargaró, después de hacer un adelantamiento absolutamente escalofriante a Miller y a Binder, a Brad Binder, que yo creo que a esta hora, estos domingos sobre las 5:30 de la tarde, aún estarán pensando por dónde ha pasado. Porque adelantar a dos pilotos a la vez en la chicane previa a la recta de meta de Assen, yo es que no lo había visto nunca. Creo que no. Igual lo he visto, pero no me acuerdo. Pero creo que no. Ha hecho un carrerón absoluto. Ha hecho, no sé, una remontada de locos, adelantando a muy buenos pilotos, marcando cada vuelta el mejor tiempo. No sé. Genial. Lo de Aleix ha sido genial. Este probablemente sea el adelantamiento del año. Os invito a que lo veáis porque por algunos sitios tendréis highlights de este momento en el que os quedaréis alucinados. Ah, fantástico, fantástico. Ha sido espectacular. Como detalle bonito, Fabio Quartararo al finalizar la carrera ha acudido al box de Aleix, que al no subir al podium pues estaba allí sentado dando indicaciones a sus técnicos, y se ha acercado para pedirle disculpas, a lo cual Aleix, como también buen deportista, ha dicho que, bueno, hombre, si te hubiera visto no me hubiera levantado y tal, no, la culpa ha sido mía. O sea, muy bien, entre deportistas, entre caballeros. Y así es como debe ser, así es como debe ser. Dejémonos de pistoleros que sacan la pistola a la mínima, porque no se trata de eso, se trata de un deporte. Y bueno, por lo menos hoy hemos podido ver alternativas en las posiciones intermedias, hemos visto algo de espectáculo, porque también os tengo que decir que la carrera, si os paráis a pensar en las posiciones de los pilotos, si dejamos aparte disruptores como ha sido Aleix, la carrera tampoco ha tenido tantísimas alternativas, ¿eh? Tampoco ha sido algo de locos. Pero bueno, esta es la tónica habitual. Ahora viene el parón, creo. Sí, creo que viene el parón de verano. Y yo creo que todos pueden sacar conclusiones y establecer estrategias claras de cara a final de carrera. Yo, en el caso de Fabio Quartararo, simplemente tomaría la decisión de no cometer errores como el de hoy. Porque esto le puede costar el campeonato, porque Aleix está muy fuerte, es un candidato claro, tiene hambre, por primera vez va a tenerlo ahí al alcance de la mano, y eso en MotoGP, con una Aprilia y con la edad de Aleix, me parece que son suficientes motivos para salir a morder en cada uno de los grandes premios, ¿no os parece? Me da la sensación de que sí. Felicitarme por la asistencia de Jorge Lorenzo, y no creo que haya estado tan brillante como en otras ocasiones, Pero ciertamente cada comentario suyo es una sentencia. Y vamos, si no lo domestican demasiado, puede dar una información tremenda, tremenda en cada retransmisión. Me parece que es una gran aportación. Él ahora mismo también está con los coches, compitiendo, en fin, él tiene otras ocupaciones ahora mismo, pero desde luego es un placer. Es un placer tener un piloto que sigue siendo piloto y que entiende de lo que sucede porque las motos que hay ahora no son tan diferentes a las que él pilotaba. ¿De acuerdo? Así pues, en la carrera, él ha vencido Pecco Bagnaia, Francesco Bagnaia, segundo Marco Bezzecchi, Maverick Viñales ocupando los tres escalones del podio, Aleix Espargaró, Brad Binder. Sigue siendo piloto de domingos y es más que evidente. Y que bueno, al menos ha llevado a la KTM un poquito, que se deje ver un poquito. Jack Miller, que aún estará pensando qué ha pasado, junto con Brad Binder. Jorge Martín, que se ha ido deshinchando, se ha ido deshinchando. Bueno, probablemente creo que equipaba un neumático muy blando. Y probablemente ahí hubiera estado el truco. Pero bueno, el caso es que Jorge no está mal dentro de todas las Ducatis y yo creo que sigue siendo candidato al segundo sillín del equipo oficial. Joan Mir, que ha hecho una carrera sólida dentro de lo que cabe, pero en ese equipo cada vez hay menos ganas, sinceramente. Y creo que es lógico. Miguel Oliveira, Alex Rins, décima posición, después de estar el último, Enea Bastianini, que se ha deshinchado mucho. Nakagami, como primera onda, ¿no? Si no veo mal, sí, como primera onda, oh, espectacular. Madre mía, qué locura. Pero bueno, bien. Y en cuanto al campeonato. Tenemos en primera posición a Fabio Quartararo con 172 puntos, a menos de una carrera, Aleix Espargaró con 151 puntos. Hoy ha hecho lo que tenía que hacer, señor Ricard. Hoy ha hecho lo que tenía que hacer. Johann Zarco, tercera posición, con 114 puntos y ya bastante lejos. Y eso que está haciendo carreras consistentes, pero se está alejando mucho. Pecco Bagnaia, con 106 puntos, está. Es que está muy lejos, está a tres carreras de Fabio Quartararo prácticamente. Es que no, bueno, puede ir remontando posiciones, pero poco más. Bastianini, que poquito a poquito va bajando posiciones, ahora está con 105 puntos, ya superado por Pecco. Binder, sexto, no está mal, no está mal. Jack Miller, séptimo, creo que merece muchísimo más puntos, de una muchísima mejor posición, pero bueno. Alex Rins, Oliveira, Martín, Viñales, Jorge Martín muy atrás, un décimo. Es que claro, fijaos que esta es la diferencia. Esta es la diferencia entre un piloto consistente, campeón del mundo o un buen piloto. Y Jorge, estas cosas tiene que pulirlas, tiene que sumar muchos puntos siempre. Porque tal y como está el campeonato, los puestos en los equipos y tal, tiene que sumar puntos. Bien, en fin, entraríamos ya. Marc Márquez, que está en la decimotercera posición. Bezzecchi, Marini, Nakagami, Espargaró, Márquez, Morbidelli, que no levanta cabeza, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, entonces, tenéis que ver esta carrera porque ha sido muy interesante. Vamos a ver lo que ocurre tras el parón veraniego, pero bueno. Creo que las estrategias se van a ver muy claramente desde la primera carrera, ¿eh? Yo creo que Fabio tiene que ir detrás de quien le precede y dar el hachazo si puede, como en toda la vida del señor en las carreras, ¿vale? Que Aleix tiene que apretar, intentando no irse al suelo, pero tiene que apretar porque tiene que resolver una diferencia que es muy poca, es muy poca. Y cuidado que a Fabio no le entren los nervios, ¿eh? Es un piloto que en ocasiones ha demostrado ser un poquito frágil en estas situaciones. Pero bueno, me imagino que además claramente se ve que está siendo así, que desde el equipo van a llevarlo deportivamente como corresponde y como corresponde además a un equipo campeón múltiples veces. Honda no levanta cabeza, ni siquiera la hemos nombrado. Yo creo que sus pilotos se han resignado. Esa moto no hay manera de hacerla funcionar. No hay manera humana de hacerla funcionar. Y de Marc no sabemos nada. Se está recuperando en redes sociales, a las que estoy suscrito, evidentemente. Pues se está mostrando como que está pasando un buen verano, que con su piscinita, su brazo en cabestrillo. Y vamos a ver. Vamos a ver cómo resulta y si esta operación en la que le han girado el brazo 30 grados, nada más y nada menos, es la definitiva y permite que Marc vuelva por lo menos a disfrutar encima de la moto. Que eso es lo que creo que deseamos todos y que en la vida diaria tenga buenas opciones. ¿De acuerdo? Lo dicho, muchísimas gracias a todos y todas. Nos vemos en un siguiente vídeo. Chao, chao.